Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Recibiéndolos en una emisión más de La Gente y su Defensor, exactamente la número 556 de un ciclo que, saben ustedes, difunden en todo el país más de 200 radioemisoras. Y la cuestión de la afectación del medio ambiente sigue siendo esencial entre las tareas que encara y desarrolla día a día la Defensoría del Pueblo de la Nación. Precisamente, pocos días atrás, el adjunto primero a cargo de la institución, el doctor Anselmo Cela, recorría las aguas del Riachuelo en la tarea constante de verificar si las empresas contaminantes están cumpliendo o no con las órdenes emanadas directamente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El balance era el siguiente, esto decía el doctor Cela. Hemos hecho un recorrido que duró aproximadamente poco menos de 2 horas, conjuntamente con las organizaciones que forman parte del cuerpo colegiado, que tenemos la misión de controlar el cumplimiento del fallo. Bueno, lo que hemos podido observar realmente nos ha alarmado, en el sentido de que hay una contaminación tremenda que se nota a simple vista y que afecta gravemente a las poblaciones ribereñas, que son muchas. Hemos observado particularmente en lo que es la costa de la ciudad de Buenos Aires una cantidad de asentamientos con muchísima gente viviendo, con muchos chicos, prácticamente encima de la basura y encima de la contaminación del río. Realmente hace 2 años de la sentencia de la Corte Suprema que ordenó las tareas del Plan Integral de Saneamiento, pero a decirlo con toda honestidad, no se nota hasta el momento ningún efecto positivo en, por lo menos, en el curso de agua del Riachuelo. Hace muy poco, 3 o 4 días, hubo una sentencia de la Corte Suprema en donde exige a la Defensoría del Pueblo de la Nación y por lo tanto al cuerpo colegiado que todos estamos integrando, que realicemos un informe, de manera que hicimos esta recorrida para poder decir más concretamente y con una impresión vívida cuál es la situación. Y la situación realmente es una situación que no es buena, como dije recién, es alarmante, con un gran nivel de contaminación. Salud, educación, vivienda, trabajo, todos son derechos humanos. No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La Gente y su Defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Seguimos en el espacio de la afectación del medio ambiente y le estamos dando la recepción a la licenciada Virginia De Francesco, que viene para contarnos y para actualizarnos en realidad a propósito de otra gran contaminación en otra cuenca muy importante, como que afecta a varias provincias argentinas. Hablo de la cuenca Salidulce. Virginia, un gusto tenerte con nosotros y escuchamos atentamente lo que tengas de novedoso para decirnos. Hola, Omar, ¿cómo estás? Bueno, siempre es un gusto estar acá, a pesar de que el tema que me trae siempre es un poco preocupante. En este caso estamos con otra cuenca, otro río en problemas, que es el río Salí. El río Salí se continúa en el Dulce y abarca varias provincias, como vos sabés, está Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba involucradas. Y el problema que nos trae hoy es que hará cosa de unos 15, 20 días se detectó una mortandad muy importante de peces en el embalse de Río Hondo. Casi 4 toneladas de peces aparecieron muertas, con, bueno, por supuesto, el impacto que esto tiene para los vecinos que están en la zona, para el ecosistema de toda la cuenca. Y bueno, por supuesto, bueno, para la enorme preocupación que nos genera la causa de esta mortandad, que ahí es donde intervenimos nosotros. Justamente en relación a este tema, los defensores se reunieron hace ya 10 días en una sesión de emergencia para tratar el tema, tanto el doctor Cela, el defensor adjunto, como los defensores de Tucumán, de Santiago del Estero y de Córdoba, que se reúnen en un consejo de defensores. Bueno, tuvieron que tomar una decisión respecto de, bueno, cómo accionar de aquí en adelante. Y realmente una de las cosas que más nos preocupa es que, más allá de las acciones puntuales que se están realizando en el trabajo de esta cuenca para realmente lograr su recuperación integral, lo que se ve es que la nación no ha logrado ocuparse integralmente de la grave contaminación ambiental que tiene esta cuenca y que afecta, bueno, a los santiagueños, a los tucumanos y a los cordobeses que viven aquí, que en total son como 5 millones de personas que directa o indirectamente están relacionados. Fíjate vos que existe la muy fuerte sospecha de que sería la vinasa que se vierte desde los ingenios que trabajan, digamos, el alcohol hacia los cursos de agua, lo que genera una disminución del oxígeno y hace que los peces mueran. Esto genera un olor muy fuerte, que los vecinos están todo el tiempo afectados, y una contaminación muy, muy importante, que, bueno, ya vemos el resultado. Sí. Bueno, esto es una preocupación que no es nueva, hace años que estamos siguiendo este tema, pero ahora se ha incrementado porque la industria del bioetanol hace que los ingenios que tienen destilería generen un mayor volumen de alcohol, y bueno, y esto crea una situación que por ahí había algo de mortandad de peces unos meses más adelante, que nosotros estábamos preparados para ver cómo evolucionaba el problema con las nuevas medidas que han implementado las empresas. Nos sorprende muy temprano, en agosto, cuando recién se inicia el proceso, con una mortandad muy importante que no había sucedido antes. Y bueno, nos trae a pensar que las medidas que han tomado las empresas no han sido suficientes. Y realmente, bueno, estamos muy, muy preocupados. Y se ha tomado una estrategia conjunta de trabajo que esperemos que empiece a dar sus frutos. Claro, uno se acerca mucho más a la idea de, por ejemplo, lo que decía el doctor Cela, que en vista del incumplimiento manifiesto de las órdenes dadas por la Corte Suprema de Justicia, lo que cabe ahora es el espacio para aplicar sanciones a las empresas responsables de estas transgresiones. Y bueno, justamente, bueno, el doctor Cela se refería a la cuenca Matanza-Riachuelo. Es una cuenca hermana, porque tiene problemas similares al Salí Dulce. En el caso del Salí tendría que ser un poco más simple, son menos empresas, son más fáciles de identificar, ya están trabajando para mejorar su producción, pero nada de esto parece ser suficiente. Y bueno, justamente en estos momentos el defensor de Santiago del Estero, una de las cosas que está evaluando es iniciar acciones legales contra estas empresas, mientras las otras provincias, cada una ha desarrollado su estrategia para acompañar este proceso y, bueno, y llegar a alguna solución, o por lo menos al principio de la solución. Todos sabemos que esto no va a ser inmediato, pero es un camino que hay que empezar a recorrer. Y bueno, creemos que de esta manera, digamos, cada provincia, desde su accionar, y bueno, la Defensoría de Nación teniendo una vista general de la situación, y también haciendo que la Nación tome los compromisos necesarios en esta cuenca. Vos pensá que al intervenir tres provincias, no se puede pensar, como está sucediendo ahora, que una sola de ellas puede tomar una decisión y olvidarse lo que sucede aguas abajo. Es un poco lo que está sucediendo en Tucumán, donde las empresas, bueno, actúan independientemente y el problema lo tiene Santiago del Estero, lo tiene Córdoba. En este caso debiera ser la Nación quien dice qué es lo que puede verterse ese río, lo que el río puede tolerar para que sus condiciones no cambien drásticamente. Y bueno, en eso la Nación no está actuando, no ha fijado los parámetros de vuelco necesarios. Por lo tanto, bueno, cada provincia se maneja, digamos, básicamente con la legislación que tiene, en el caso de tenerla. No es exactamente el caso de Tucumán, tiene una legislación, pero evidentemente no está siendo suficiente porque los problemas se ven aguas abajo. Bien, Virginia, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. Defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.